Estamos en los últimos 40 minutos del programa aquí en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estamos en la radio de la Facultad Tecnológica, la UTN, Regional Avellaneda. Estamos a punto de tomar contacto con el barrio Ludueña, con la ciudad divina de Rosario, con el fondo de León Gieco y Demente haciendo el ángel de la bicicleta. Vamos a recordar a Claudio Leprati, que eligió ser llamado Pocho. Según dicen algunos que lo conocieron, le gustaba que le digan así por Perón. Y cuando lo mataron, yo te contaba al principio del programa, un 19 de diciembre del 2001, quedó a cargo del bodegón cultural que se armó en su casa un muchacho llamado Barón, que lo conoció de pe a pa. Barón, ¿estás ahí? Karina te saluda, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo estás? Un gusto poder escucharte. Esta semana estuvimos charlando un poco y vamos a contarles y contarnos vos. Vamos a conocer un poco a Pocho desde tu trabajo ahí en el bodegón, en Rosario. Dale, buenísimo. Primero agradecerte por el llamado. Sí. Por favor, un placer. Qué lindo poder escucharte, te escucho bien además. Para mí es muy grato poder tomar este contacto con ustedes. Yo tengo, desde que me entero de este trabajo que hacen y que uno se empieza a meter con la vida de Pocho y empieza a conocer las actividades, la manera en que ayudan a los pibes, me da muchas ganas de conocer. Te cuento, Barón, tuve ayer comunicación con Celeste, la hermana de Pocho también. Después de que termina nuestro programa, en otro programa, en otra radio, la sacamos al aire a Celeste, así que vamos a aprovechar con vos la posibilidad de conocer un poquito también de tu historia. Barón, ¿cuántos años tenés vos? Yo ahora tengo 33. ¿Y qué relación tuviste con Pocho? Bueno, yo vivo en Ludueña desde muy chico, ¿no? Yo nací en otro barrio, en la zona sur. Sí. Vivo en Ludueña desde muy chico. En el año 89, Pocho estaba estudiando para ser hermano conjuntor, que es como sacerdote, pero no puede hacer algunas cosas, ¿no? Claro. Creo que no puede dar misa ni casamiento. Uh-huh. Claro, no llegó a ser cura. Claro, él no iba a ser cura, él quería ser hermano conjuntor. Sí. Así que yo lo conocí a él porque él estaba ahí en el seminario. Sí. Ahí en el... Nosotros tuvimos un campamento en donde él estaba estudiando, entonces ahí yo lo tengo la primera imagen de él, ¿no? Sí. Después, en el año 92, 93, más o menos, él se viene a vivir al barrio. Sí. Acá definitivamente. Claro, uh-huh. Porque él venía de Concepción del Uruguay. Claro. Sí. Claro. Sí. Así que estamos, ahí yo ya lo conozco. Sí. Y ahí ya él es mi vecino. Ah, ¿no? Claro, uh-huh. Se fue a vivir cerquita de tu casa. Claro. Sí. Claro, vivía media cuadra de mi casa. Qué bueno. ¿Se hicieron amigos, Barón? Mirá, nosotros compartimos muchas cosas juntos. Nosotros, éramos vecinos. Nosotros empezamos ahí en el barrio un grupo adolescente. Lo empezó Pocho, yo era más chico, ¿no? Sí. ¿Cuál era la vagancia? Que fue el primer grupo adolescente de ahí del barrio. Que después se transforma en el grupo de jóvenes. Sí. Con los años la vagancia fue creciendo, fuimos dando distintos talleres, participando de distintos espacios, distintos grupos de formación, sí. Cada uno tratando de ir llenando su inquietud a partir de lo que el Pocho también, alguna herramienta que nos iba dando. Nosotros, el Pocho nos acompañaba, Sí. A mí una de las cosas que más me interesaba era la fe, la política, la relación histórica con las cuestiones políticas del barrio, las discusiones políticas. Entonces había otro compañero que le interesaba más el tema de la Biblia, compañero que le interesaba más. Entonces, él acompañaba y buscaba herramientas, buscaba formación para darnos, ¿no es cierto? Sí. Y a la par de eso estaba el tema de la escuela, entonces varios de nosotros pudimos terminar el secundario, incentivado por él, básicamente, ¿no? Ajá. Y retado por él, porque nos retaba bastante también. Mira. Así que, y Era, no, está bien, lo estamos recordando a Claudio Leprati. ¿Era profesor de filosofía? Claro, claro, claro. Él, bueno, una de las cosas, ¿no? Fíjate, sí. Él, cuando nos dice a nosotros que nosotros tenemos que terminar el secundario, por nuestra realidad de ser pibe de villa, sí. De nacer, bueno, sí. En una profunda miseria. Sí. Yo dejé, terminé el secundario, el primario de la noche, porque tuve que salir a cirugiar, yo sí. Abría puerta de taxi. Sí. Y bueno, entonces Pocho era, bueno, tienen que hacer algo más, vamos a la escuela, qué sé yo. Nosotros un día nos juntamos, nos esperamos en una reunión y dijimos, bueno, ya está. Ya hay dos de nosotros que terminó el secundario y otros que estamos haciendo el secundario. Entonces, ahora a vos te toca terminar filosofía. Lo único que le faltaba era entregar un trabajo. ¡Qué bueno! El trabajo final. Entonces, sí. Entregó el trabajo final y se recibió de profesor en filosofía, ¿no? Y ahí, bueno, empezó a dar clase en la escuela del barrio y demás, ¿no? ¿Y él también venía de la misma condición de vida? ¿Él también así fue villero con ustedes? Él era una clase, o sea, él era de campesina, ¿no? O sea, era la familia trabajadora, o sea, claro, la familia de él tiene un tambo. Sí. Y vive del tambo, ¿no? Sí. O sea, hasta ahora en Entre Ríos. Claro, claro, sí. Claro, claro. Sí, entonces, sí. Ellos viven de eso, ¿no? Son varios hermanos, la mamá, el papá que falleció un 20 de diciembre. Ah, mira. Después de haber venido a un acto acá a Rosario, falleció, creo que fue en el 2004, 2005, una cosa así. Ah, mira qué loco. El papá de él también militaba. El papá de él, bueno, lo que le pasó a la familia de él, que después lo puede conversar mejor con la serie. Con Cereste, sí, sí. Lo pegó un giro como pega un giro, digamos, en la vida de alguien, de alguien que le asesina a un hermano, ¿no? Un hermano, un hijo. Claramente, sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo, o sea, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, digamos, ¿no? Sí. Todo eso, digamos, pero sí, sí, después se han sumado y se han puesto, digamos, la vida de Pocho al hombro, todo lo que significó pedir justicia y demás, ¿no? Vos decís que se han puesto la vida de Pocho al hombro, y vos sos uno de los que se puso la vida, las ideas, el activismo de Pocho al hombro. Vos quedaste como encargado de este bodegón cultural varón. ¿Cómo fue eso, semejante responsabilidad, hermano? Sí, mirá, lo que a nosotros nos pasó es que nosotros, bueno, con el 2001... Sí. Después de lo que lo asesinan a él, nosotros estuvimos como varias movidas, ya sin juntarnos, ¿no? Sí. Nosotros como grupo La Vagancia no nos juntábamos. Ajá. Pero nos encontrábamos todo el tiempo en la calle, en manifestaciones, en actividades que se hacían por él, en la biblioteca que le pusieron nombre de él. Sí. En otros lugares que nos decían, bueno, vengan a contar quién era Pocho, y yo, entonces nos encontrábamos. Pero nosotros no nos veníamos juntando como grupo de jóvenes del barrio que trabajábamos con él. Empezó a pasar después de su asesinato. Claro, entonces tardamos más o menos 6 meses en juntarnos. Sí. Después que pasaron esos 6 meses nos juntamos, pudimos charlar algunas cosas, hicimos un campamento. Sí. Y ya la familia nos había acomodado, como cedido la casa para que sigamos haciendo lo que veníamos haciendo con él. ¿Quién vivía en esa casa donde ahora funciona el bodegón? No, vivía él con otro compañero. Sí. Sí, sí. La casa está en el medio del barrio, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Es la casa que está pintada de colores? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué lindo. Se puede ver en la red social también. Sí, sí, sí, sí, sí, hay varias fotos porque, bueno, ¿Qué estabas haciendo? ¿Te acordás más o menos del 2001 y esa porquería que pasó en esa época de represión, varón? Mirá, nosotros en el 2001, cuando el miércoles que nos matan a él, sí, que justo este año se repite miércoles. Sí. Mirá, tenés razón, sí. Nosotros los miércoles ensayábamos con la murga de los trapos. Sí. En la cual yo en ese momento era integrante. Y terminamos de ensayar porque en el medio de todo el quilombo nosotros decíamos, bueno, que no había que sumarse a eso, ¿no? Claro. O sea, había que tener cuidado porque había un montón de factores que nos decían de que, bueno, que la cosa no era como parecía y que era muy peligroso, ¿no? Claro. Continuar con la actividad de tratar de seguir, que los pibes no se desbanden, los pibes más grandes, nuestra familia, decís yo. Sí. Y nosotros decidimos ese día igual hacer el ensayo de la murga. Terminamos el ensayo de la murga y nos avisan de que a Pocho lo habían asesinado. No estabas en ese momento en el comedor donde estaba él. No, yo no estaba ahí justo, o sea, no estaba. Él trabajaba en un comedor. Sí. A la tarde. Ah, y fue ahí es que lo mata, ¿no? Ajá. Ajá. Claro, y ustedes estaban con la murga. Claro. Mira, se me ocurre preguntarte qué se sabe de esta causa, ¿no? Desde el 2001 para acá, lo que venimos leyendo es acerca de la persona que parece que disparó. Se llama Esteban Tiki Velázquez. Esteban Velázquez, sí, él es policía de Arroyo Seco, de una ciudad que está cerca de acá. Uh-huh. ¿Cuál es la situación de Velázquez actualmente? No, ya está libre. Este policía ya está libre. Porque le correspondía por la mitad de la pena, entonces... Ajá. Pero siempre fue muy confusa su situación carcelaria, porque claro, él... Claro. Ya desde la... O sea, el 24 de diciembre... Sí. Él sano, o sea, cuando debería estar preso, supuestamente ya estaba detenido. Uh-huh. Ya había gente que nos decía que él no estaba detenido, que él estaba en su casa. Claro. Y después con el tiempo nos enteramos de que él tenía salidas diarias, que él salía a trabajar, no como policía, sino como haciendo otras cosas, ¿no? ¿Él vivía, Velázquez vivía o vive en el mismo barrio Ludueña? No, Velázquez vive en Arroyo Seco. Perdona, sí. Es un pueblo que está más o menos 40 kilómetros saliendo de Rosario. ¿Quién? Como yendo para Buenos Aires. ¿Y quién lo detuvo luego de sentenciarlo como principal acusado? ¿Quién determina su detención, su encarcelamiento? No. Fue varias cosas, digamos. O sea, la justicia, ¿no? Sí. Pero, bueno, nosotros pedimos que lo llevara a una cárcel común, que él sí. Esté con preso, que él sí. Sea un preso por asesinato, digamos, y demás. O sea, cárcel de ahí, de Ludueña. Claro, él debería estar detenido en una cárcel común, digamos, claro, ¿no? Claro, sí. Recuerdo ahora como Tejerina, digamos, ¿no? Claro. Así como condenada a Tejerina, digo, a pesar de uno no estar de acuerdo. Uh-huh. Y tendría que haber una discusión mucho más profunda. Claro. Sobre Tejerina también le dieron 14 años. Sí. O sea, mirá vos qué locos, o sea, se cruza simbólicamente todo esto, uh-huh. Pero el tipo, por ser policía, digo, el grado de impunidad sí. Que tiene alguien, Que debería ejercer la justicia como tal, nos lleva a una paradoja profunda como sociedad, ¿no? Claro. El tipo ya a los 6 años de haber estado preso, supuestamente él ya tenía la libertad dada, ¿no? ¿A los 6 años? Sí, digo supuestamente porque en realidad él nunca estuvo preso. Claro, él salía y entraba, entonces no es una cárcel, normal, digamos. Oscar Rodríguez es mi nombre, varón. Ah, ¿qué tal? Bien, también escuché que él dijo que tiró balas de goma, en fin, que el disparo que fue de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Yo pensando, de arriba hacia abajo le tiraron desde un helicóptero, porque si claro. Él estaba arriba de un él techo... Él estaba arriba del techo del comedor. No es lógico. Pero bien, esa es la parte judicial del tema. ¿Ustedes cómo siguen con el lugar este? ¿Qué hacen ahí hoy por hoy? Para redondear un cachito esto que vos decías. Una de las denuncias es que Pocho le tira a la policía. Claro, sí, después Pocho... se quisieron hacer un enfrentamiento que nunca pasó. Claro, está, y después en el peritaje sale que, uh-huh. que el tiro que le tiran al comando radioeléctrico sí. Es un tiro derecho. Ajá. O sea, nunca vino de arriba. Claro. O sea, la prueba que prepararon a favor de ellos... La prepararon mal, sí. Son malos para eso. Sí. Bueno, y el tema del trabajo en el barrio uh-huh. de la Casa Pocho, nosotros estamos, ahí, como te contábamos, estamos en el centro cultural, uh-huh. para nosotros es un centro cultural, el bodegón cultural Casa de Pocho, y ahí estamos coordinando con un grupo de compañeros grandes, uh-huh. Y bueno, hay un grupo de mujeres, de madres. Nosotros al principio quedamos como laburando con los más chicos, con los adolescentes. Claro. Sí. Después, bueno, muchos de ellos se fueron sumando al trabajo que veníamos nosotros haciendo, que estamos haciendo. ¿Y cuántas personas son más o menos? Mirá, eso es incontable, digamos. Ah. Pero bueno, qué sé yo, en la murga debe haber unos 20, 30 pibes, en el taller de música debe haber 15 pibes. Lo que pasa es que varía, ¿no? Al no ser una institución con todas las letras, digamos... Claro. Oficial, varía claro. un montón, digamos, ¿no? Sí. Eso, hay un grupo de madres que está trabajando el problema de género, de violencia... Ajá, sí. Y demás, que son más o menos 15 madres. Uh-huh. Que, o sea, un grupo de de fotografía, un taller de cine, está el taller de murga, el taller de música. Estamos con la idea de agrandar para hacer una radio, una radio ahí en el barrio. Qué bueno, qué bueno. Dentro de la radio hacer una sala de ensayo, porque bueno, varios nosotros trabajamos con la música. Tenemos la banda de cumbia, la banda de rock. Hay, bueno, yo toco folclore, toco solo. Ay, hay los que tocan solo. Qué lindo. La murga de los Trapos es una de las bandas, una de las murgas más viejas acá en Rosario. Uh-huh. En cuanto a trabajo barrial con niños. Qué claro, lindo. Qué bueno. Barón, bueno, vos sos de venir a Buenos Aires. ¿Tenés posibilidad? Sí. Trato de ir cada cuánto porque, bueno, tengo muchos amigos. Ah, te quiero conocer, hermano, por eso te quiero traer a la radio. ¿Existe esa posibilidad? Sí. Ay, nos vamos a conocer entonces. Sería bárbaro. Bueno, en principio, invitarlos a ustedes. Nosotros, una de las cosas que hacemos en el año, como cierre de año, o sea, como cierre de trabajo anual y demás, a pesar de no ser el cierre del año de calendario, nosotros el 27 de febrero... el 27 de febrero, el día que nació Pocho. Claro, el 27 de febrero es el cumpleaños de Pocho. Sí. Claro. Nosotros, después de todo lo que nos pasó, nos vimos en una profunda contradicción y en un reto también que tenía que ver con poder sostener la alegría diaria. Nosotros decimos que sin alegría no vamos a vencer a nadie. O sea, sin alegría no vamos a transformar nada. Con la tristeza y demás no nos parecía. Entonces decidimos que el 27 de febrero, que es el día de nacimiento de Pocho, hacer el carnaval en el barrio. Bien. Entonces el 27 de febrero, que cae miércoles este año que viene, justamente, vamos a estar festejando el cumpleaños de Pocho. Bien. Y tiene varias características. Entre ellas es que la mayoría de cosas que se hacen durante el carnaval tienen que ver con la dinámica propia del barrio. Claro. Una de las cosas es el tema de los murales, el tema de recorrido por las organizaciones sociales que hay dentro del barrio, las bandas de música que vienen haciendo cultura dentro del barrio. Esos 3-4 días que dura el carnaval se presentan en el escenario. Nuestro conductor es un pibe del barrio. Bien, muy bien. La murga hace la quema del Rey Momo. Durante las madres que vienen trabajando en grupo de género, todos los años tratamos, acompañamos y demás para que ellas hagan un taller de género durante el carnaval. Qué tal, un montón de gente de afuera, entre ellas mucha gente de Buenos Aires. Claro, yo tengo entonces, unas ganas. Hacer un montón de talleres, que la quema del Momo, que la recorrida por el barrio, que dormir en el barrio, que la gente del barrio se mezcle con la gente que viene de afuera, que viene produciendo otras cosas, entonces juntarnos a comer, hacer un taller en la comida, siempre el taller de memoria y justicia sale, entonces para ver cómo estamos, en qué avanzamos, cómo trabajamos. Barón, se nota en ustedes como ejemplo de Pocho que con alegría se construye, que con alegría en época de carnavales se puede continuar reivindicando la militancia de Pocho Leprati, y qué bien que estás en tu espacio como encargado de este bodegón cultural. Cuando vamos a seguir en contacto, yo tengo miedo que se corte ahora la comunicación, ¿viste? Pero vamos a seguir en contacto, porque esta producción es bastante pobre, a pulmón. Esto es pura militancia, estamos llamándote con tarjeta. Tengo miedo que se corte, pero te quiero invitar, vamos a seguir en contacto para cuando vengas a Buenos Aires poder pegarte una vuelta, si encontramos una guitarra por acá, que nos vengas a hacer una chacarera, algo, zamba, lo que quieras. Vos que haces folclore, si querés venís con amigos también, venite, tengo muchas, pero muchas ganas de conocerte, Barón. La verdad es que me emociona mucho, me costaba hace un segundos atrás hablar porque se me había anudado la garganta de lo fuerte que te escucho, de la reivindicación de lucha y de pedido de justicia a través de un sentido de alegría, y que cuántas cosas podemos hacer como ciudadanos contemplando el ejemplo de ustedes. Yo quiero agradecerte por esto que estás haciendo, que no lo haces solamente por los pibes de tu barrio, negro, lo estás haciendo por muchos pibes de este país. Y con el ejemplo de Pocho adelante. Gracias por poder cargarte semejante mochila, negro. Dale, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Y seguimos en contacto, y bueno, qué sé yo, seguramente lo vamos a ir encontrando. Dale. Y cuando viajemos a Buenos Aires, creo que va a ser en enero, Llamo y nos encontramos. Dale, nos encontramos, buenísimo. Y también cada tanto vamos a hablar para que me digas lo que necesitan y ver si desde acá podemos seguir ayudando. Claro. Dale, sí, buenísimo. Varón, un abrazo grande y fuerza, hermano. Dale. Un gustazo. Dale, un abrazo a ustedes y muchas gracias por todo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. La verdad es que, de verdad, se me anudaba la garganta. Estamos hablando con Barón, la persona que se hizo cargo del bodegón cultural del barrio Ludueña. Ellos se trabajan desde la propia casa del Pocho Leprati. Uh-huh. El Pocho Leprati era un profesor de filosofía y ciencias de la educación, militante de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, ayudante de cocina, experto en guisos, predicador de la Biblia entre chicos perdidos, activista incansable. Pocho estaba apuntado, dijo Barón, con quien hablábamos para un diario. El Barón es un cantor descalzo, uno de los grandes amigos de Pocho que se hizo cargo de semejante mochila. 19 de diciembre del 2001, un policía novato que ahora está libre, Esteban Velázquez, que vivía en Arroyo Seco, le disparó, le destrozó la garganta cuando Pocho había subido al techo del comedor donde abajo comían los pibes y les dijo: paren de disparar, hijos de mil puta, que acá hay pibes comiendo. Finalmente él entregó el cuerpo por estas criaturas, por ayudarlos. Y dio la vida y dio el ejemplo, porque hoy por hoy están haciendo lo que él hacía y hasta mucho mejor, porque es un ejemplo para mucha de la gente que pone el hombro y que ve que se puede hacer otra cosa, que hay otro camino, hay otra alternativa a la droga, a la delincuencia y a toda esa mierda que a la sociedad la deja por el piso. Así que es todo un ejemplo, el Pocho Leprati. Uno de esos ejemplos es Barón, con el que hablamos, y otros más seguramente, gente que sí cocinaba, madres que hacen cosas por otros, en fin. Esto es política también, ¿eh? Barón también, perdón, por este momento, tendría que manejarlo mejor, pero se me complica. Barón también venía de la calle, uh-huh. Él contaba que abría taxis para sobrevivir, sí. Fue víctima de la droga y fue sacado a la vida gracias a Pocho. Y hoy está ayudando él mismo, como hicieron con él, a otros pibes de su barrio. Ya nos vamos a abrazar con Barón, Teresa Parodi y León Gieco, uh-huh, homenajearon al Pocho Leprati y nosotros queremos escuchar esa canción. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, darle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o menores.